Piensa en la mejor fiesta a la que hayas ido. Ahora multiplícala por 10 y aún te quedarás corto cuando vengas a la nuestra. No te pierdas la mejor fiesta de todos los tiempos. Del 11 al 14 de agosto llega el 10º aniversario de Mediamarkt Alicante. Sí, el domingo también abrimos. ¡Prepárate! Mañana será el gran día para celebrar una década de precios bajos. Mediamarkt, yo no soy tonto.